Caminando por la playa voy buscando un cariño que se fue sin regresar. Y le pregunto a las olas dónde se ha ido, por qué se ha ido. Y ella me dice que quien me dijo que más sabía de mi penar. Y al mirar como la sombra y las palmeras juguetean en un beso de coral, yo le pregunté a la brisa por qué se ha ido mi bien querida, porque no ha vuelto para besarme como la estrella besa la luna, como la luna besa la palma cerca del mar. Y así sigo caminando buscando en mi sueño la felicidad, y al ver el mar no responde me voy alejando con mi realidad. Caminando por la playa fui buscando un cariño que se fue sin regresar, y le pregunté a la brisa porque la estrella besa la luna, porque la luna besa la palma, porque la palma besa la sombra, porque la sombra se fue quedando en mi soledad. Que se fue sin regresar, y le pregunto a la brisa porque la estrella besa la luna, porque la luna besa la palma, porque la palma besa la sombra, porque la sombra se fue quedando en mi soledad, en mi soledad.